en la localidad de Zahuala Grande, su padre migrante español, ¿ya? Su madre de raza negra, como su hijo, como Antonio Machín, cubana llamada Leoncia Machín. Fue conocido en Nueva York por su interpretación de Manicero. Luego cantó canciones de Osvaldo Farrés, cubano, y de la mexicana Consuelo Velázquez. Vivió en España largos años, muchos años, y murió en Madrid. Uno de los cantantes de boleros más queridos y admirados en ese país. Esto es Toda una vida de Osvaldo Farrés y la voz de Antonio Machín. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Esto es El amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Para la difusión del bolero, como ya les he comentado en otros programas, fue muy importante la masificación de los medios, en especial de la radio, programas en vivo de televisión y películas donde los cantantes también hacían de actores, así como grabaciones en discos, cuya evolución fue desde los grabados en 78 revoluciones por minuto hasta los de 45, llegando hasta los 33 llamados de larga duración, los famosos LP, y que en otros países de habla hispana se denominan de vinilo por el material de que están hechos. Bueno, pues después aparecieron famosos discos compactos que hasta hoy se siguen escuchando. Bueno, con esto de las redes, YouTube, pues uno entra, busca información ahí en el internet. Pero bueno, aparte, yo sigo pensando, siempre lo he pensado, que los discos de larga duración, los LP, siguen siendo los que mejor han captado el sonido, mucho más fieles a las grabaciones que los compactos.

de indios, negros, blancos, mestizos, adultos, jóvenes, viejos, etc. Narran situaciones específicas que han ocurrido entre dos personas. ¿Cómo digo yo? Amor y desamor es lo que los boleros tienen. Los dejo hasta un próximo programa y la voz de Ibrahim Ferrer, este cubano que pertenecía a Buenavista Social Club, ya desaparecido hace algunos años. Aquellos ojos verdes, que lo pasen bien. Aquellos